Ahí en los títulos, ahí la última compra comunitaria del año, por supuesto, en el mes de diciembre, de Sol y Red, la salida es colectiva y la forma es solidaria. Bueno, ya conocemos ahí, pudimos hablar con productores, con quienes se organizan a través de la economía comunitaria, de la economía popular, y nos traen también un montón de alimentos de la mano, de la misma tierra, de quienes la trabajan. Así es, y para eso y para hablar los detalles nos vamos a ir a la siguiente entrevista y vamos mano a mano, de ida y vuelta. Volvimos y somos iguales, entrevista. Nos encontramos en comunicación con Tomás Costa, quien es integrante de Sol y Red. Muy buenos días, compañero. Por acá Laura y Mapu, te saludamos. Buenos días, Mapu. Buenos días, Lau, Mica, ¿cómo están? Bueno, gracias ahí por el contacto. La vengo siguiendo desde temprano, la verdad que es un día cargado, por lo menos, un fin de año cargado. Es un fin de año con muchas cosas, situaciones. Comenzamos la mañana hablando de la obra pública en San Martín de los Andes y no podía escapar la accesibilidad al Hospital Nuevo y, por otro lado, el tema del agua, ¿no? En nuestra zona, el acceso al agua potable. Y la continuamos con la situación en Lafken Huincul-Mapu y cómo se entrelaza el poder político, el judicial. Y ahora un solaz, hay un parate en lo que va ocurriendo y algo que tiene que ver, que ocurre habitualmente y tiene que ver con la promoción de la producción local y regional a través de las compras comunitarias. Tommy, ¿cómo va a venir esta última compra comunitaria? Bien, la verdad venimos excelente, nos venimos reuniendo tanto como Sol y Red, como con otras tres organizaciones, uh-huh. ya lo venimos haciendo ya hace un año más o menos, con Semilla Libre, con Fun Aligüen y uh-huh. con Ya Futún, con las cuales venimos proponiendo más que nada las instancias presenciales y también otro tipo de desarrollos y proyectos que bueno, ya que arranqué les cuento, pero dimos un gran paso ya hace un poquito más de un mes entre las cuatro organizaciones para poder ir hacia uno de los ejes que más nos complicaba, que siempre es el depósito, el acopio de las cosas, de los productores, dónde poder dejarlas, cómo y demás. Uh-huh. Y avanzamos con la compra de un container. Ah, bien. Ya entre las redes pudimos financiar y endeudarnos en buena medida. También, ¿no? Con la compra del container. No tuvimos la suerte de ligar alguna reunión ahí con Lewis o con alguno para que nos ayude todavía. No, tampoco tenemos intenciones. Esa. Así que fuimos con la organización, con la grupa, con la cantidad de personas que somos, con las energías, con la definición y la decisión también de apostar a esto. Y eso también es endeudarse en un mal sentido, ¿no? Pero es apostar, creo uh-huh. que es una palabra más linda que encaja más con todo lo que se nos viene dando. Así es. Última compra comunitaria del 2022, vendrán otras. ¿Cuándo se abre esta compra comunitaria? ¿Cómo se puede acceder? ¿Querías tirar alguno de los productos que van a estar disponibles de productores locales y regionales? ¿Cómo viene? Viene genial. Es la última compra comunitaria, obviamente, de diciembre. La idea es que salga hoy a la tarde. Nosotros sí los tiempos los vamos manejando por los vínculos con los productores y garantizar la logística, los stocks, esas cosas. Pero la idea ya es que hoy se sale por lista de difusión por WhatsApp. Recuerden, cualquier persona que se quiera sumar, que no haya recibido hasta hoy la lista de difusión, más que nada siempre lo decimos como consumidores, pero también como productores y productoras o artesanes. Nos pueden contactar por las redes, ¿sí? En Instagram, soli.red o soliRed espacio de intercambio en Facebook, porque hoy a la tarde se lanza ya lo que es la lista de difusión por WhatsApp con el catálogo, que va a tener, como siempre, productos nacionales, productos locales y uh-huh. productos regionales. Viene creciendo el catálogo, venimos trabajando también en poder categorizar los productos y demás, poder garantizar mejor que nunca la logística. Por eso también esto del container es clave, porque nos permite también el día de mañana seguir. Un container hoy es simplemente un 3x4 que nos permite dejar las cosas, pero mañana sabemos que le podemos meter mucha onda y generar claro. otras cosas uh-huh. con ese espacio. Uh-huh. Y un poco la idea es tanto generar esta compra comunitaria, que la manejamos, llámese virtualmente, ¿no? A través de las plataformas o del celular, y después la entrega siempre poder hacerla en la feria presencial, que este mes vamos a estar acompañando dos ferias. Por un lado, el fin de semana este es Trabún. En el Trabún hay feria de productores y artesanes. Qué y bueno. con las organizaciones vamos a estar participando. Sí, uh-huh. Principalmente el sábado ya vamos a llevar algunas mesas colectivas para convocar productores y artesanos al Trabún, desde las 2 de la tarde, que es el Pichi Trabún el sábado. Pero bueno, invitando también a participar de los 3 días en la plaza, que es un evento súper importante, no solo por lo que es el Trabún en sí, lo que trasciende simbólica y espiritualmente allí, sino también como productores y artesanes, la posibilidad de mostrarse, de generar un montón de vínculos en un ambiente muy ameno y que circula mucha gente, ¿no?, de todo el pueblo. Qué bueno, ¿no? Porque seguramente habrá vecinos y vecinas que se pasarán la vuelta por el Trabún y que no saben de Solirred, ni Yafutún, ni Semilla Libre, ni Funaligüén, digo, y todo lo que implica y lo que viene implicando desde las épocas de la pandemia, ¿no? Cuando empezara Solirred en aquel momento, y sobre todo esto, solidaridad y enlazados, ¿no? Y verlos en vivo, como la feria que se realizó acá en el predio de la radio en verano, que también muchos y muchas empezaron a conocer de otra manera y decir, yo hago tal cosa, ¿cómo puedo sumarme? Bueno, y empezar a tejer todo esto. Tommy, ¿cómo ves este año 2022 con Solirred, el crecimiento realizado, bueno, y el asentamiento en San Martín de los Andes? Bien, o sea, nosotros tenemos muchas proyecciones que en sí sostenemos como grupo en general, y con esto me refiero a que lo hacemos independientemente, quizás incluso de hasta del Estado. Me refiero al Estado en el sentido de hasta el color político muchas veces, uh-huh. Porque venimos trabajando y sosteniendo ejes que van en paralelo, digamos, a esa dependencia, y es lo que no queremos generar, sino una herramienta más comunitaria y participativa, que vaya en pos también de la relación o bueno, uh-huh. en este sentido, casi competencia con el mercado hegemónico, uh-huh. ¿no? Y que para nosotros es súper importante, tanto en los ejes que sostenemos, que principalmente cuando hablamos del consumo y de las compras comunitarias, siempre tiene que ver con lo saludable de los productos, lo saludable de la mano de obra de los productos, ¿no? De quienes trabajan para generar esos productos, y los precios, que además de lo saludable, digo, los precios son terribles. Ayer mismo hacíamos una comparativa sola con los fideos. Esa, la vimos. Claro, bueno, el fideo que estamos ofreciendo hoy, que es de Livorno, es un fideo que, puesto ya acá en San Martín, con envío incluido y todo, sale 100 pesos, va a estar en la compra comunitaria, y no encontramos en la grande supermercado de San Martín un fideo que se asemeje a ese valor. Uh-huh. Para decirlo de otra manera, el fideo más barato que encontramos en el mercado más grande del pueblo es un 43%, no me acuerdo ahora, más caro. De toda la oferta de fideos que tienen, digamos, ¿no? Nosotros no ofrecemos muchas variedades, hacemos determinadas. Ahora, de toda la oferta que tiene un supermercado, el más barato de todos es casi un 50% más caro que el único que estamos ofreciendo. Y esto se reproduce en varios otros alimentos que casualmente, y a veces lo digo quizás con ironía, tiene que ver con alimentos básicos, no sé si es la palabra, pero son claves. Estamos hablando del fideo, estamos hablando de la polenta, a veces pasa con la leche en determinados momentos, y ni te digo con algunas verduras, depende de la estación y cómo las manejan. Es bastante atroz el manejo que hacen de los precios en general. Venimos siempre también tratando de hacer un seguimiento, ¿no?, a los precios y todo esto que viene pasando, porque acá en el sur a veces suele ser hasta más terrible, ¿no? Nos pasa incluso con otros rubros que nada que ver, como la construcción y demás, que suelen ser grandes porcentajes más caros. A veces, obviamente, justificados, a veces no. Sí, totalmente. Vivimos también en una localidad turística, vivimos como turistas, decimos nosotros y nosotras, es carísimo también el alimento acá en nuestra localidad. Sabemos la gran diferencia que hay en cuanto a precios y calidad, totalmente de lo que hablabas. Invitamos también a los vecinos y vecinas que se hagan parte y que puedan conocer también lo que son las compras comunitarias, pero también lo que se da en las ferias presenciales que realizan, y preguntarte por ahí si nos das un adelanto de qué productos podemos encontrar en esta última compra comunitaria del año. Bien, va a haber de todo. Bueno, por ejemplo, lo que es, le pusimos ahí una categoría más de almacén a nivel nacional, digamos, ya por ejemplo de Mendoza van a venir tomates secos, obviamente de todo lo que es Misiones Y en Chaco va a venir todas las yerbas agroecológicas que solemos traer, ahora cada vez estamos trayendo un poco más de variedad. Va a haber lácteos de leche, hasta dulce de leche, que también hemos traído las últimas veces, sal de roca molida. Va a haber, ya llegando un poquito más para San Martín, varias plantines. Modificamos incluso con respecto a la compra que se hizo hace 2 meses, la variedad de plantines, obviamente también por la estación y demás, que están muy buenos, son muy económicos, va a haber una buena cantidad, y hay un buen catálogo también de todo lo que es algo que se produce mucho en San Martín y alrededor, que es cosmética natural, que me parece que es un aspecto a tener muy en cuenta a la hora también, ¿no? De a veces compramos el shampoo y nunca probamos el shampoo que se produce acá, y invitamos por lo menos de Sol y Rueda a hacer esas pruebas en lo que es cosmética, ni hablar de lo que son alimentos. Ahí, como iniciamos con este proceso de la compra del container, también nos apoyamos obviamente en las redes, en los consumidores, en los productores, para pedirles colaboraciones y poder diseñar de alguna manera estrategias para poder juntar la plata que deberemos ir juntando, y por suerte ya venimos avanzando bastante bien. Pero en ese sentido, comentarles que para la feria del 17, es decir, este fin de semana, nosotros vamos a estar todos en el Trabón, y el 17 también se va a hacer feria en el Parque Lineal Pocahuyo. Esto también se va a comunicar por las listas de difusión, todo, y se va a publicar muy pronto, pero la idea es en esa feria poder hacer una mesa solidaria, es decir, una mesa colectiva, participativa, donde hay varios productores e incluso consumidores o consumidoras que van a aportar diferentes producciones o cosechas que han hecho desde sus casas o sus territorios para poder juntar plata directamente en ese sentido para la compra y terminar de pagar este container y tener ya el depósito propio de las organizaciones de acá de San Martín. Esa es una de las ideas, y vamos a abrir la posibilidad a quien pueda y quiera en esta compra comunitaria pueda hacer una donación con este fin, ¿no? En la compra del container. Ahí hay algo. Ahí decía, para seguir proyectando, ¿no? A mediano, largo plazo, de poder instalar el año que viene, ahí nomás, ¿no? A la vuelta de la esquina, podríamos decir, el container, y poder hacer ahí base con los pedidos y todo lo demás, y seguir creciendo. Entonces, Tommy, viene compra comunitaria, también viene feria en la plaza durante el Trabún, así que muchas, muchas actividades, ¿no? Sí, es lo que más nos incentiva, teniendo en cuenta el verano. Sabemos que, de hecho, nos ha pasado con productores y artesanos en general que nos manifestaban esta idea de poder empezar a hacer 2 ferias por mes. Nosotros venimos sosteniendo una. Así que, bueno, este sería un primer puntapié, aprovechando también el Trabún este fin de semana, para empezar a proponernos más actividades durante el verano, e incluso en este sentido también con vinculaciones artísticas, generar otro tipo de contenidos. Y algo que nos interesa mucho, que tiene que ver con esta época, que es, yo le llamo calendarios de cosecha, o es decir, poner en práctica, a nivel práctico, digamos, la generación de valor de lo que es la producción silvestre de San Martín de los Andes. Es decir, aprender y valorar todo lo que nos rodea en este pueblo, que tiene muchos condimentos para hacer muchas cosas muy lindas, y estamos en ese proceso también de aprendizaje y compartir de todo esto, ¿no? De poder poner en valor el territorio donde vivimos en base o en clave, digamos, en ese sentido de producción o de recolección o de diferentes aprendizajes que nos parecen súper importantes para también entender y realmente poder trabajar en clave de soberanía alimentaria en San Martín de los Andes, por lo menos, y en este territorio. Tommy, nos encontramos en la plaza seguramente, y bueno, teniendo atención a esta compra comunitaria que se viene, que finaliza el día domingo, ¿no? Exacto, hasta el domingo se pueden hacer los pedidos. Eso, lo vamos a agendar ya mismo para que no se nos pase, y tener ahí en cuenta que te podés, ya registrar, si ya está registrado, y entrar al catálogo y hacer todo eso para poder realizar la compra comunitaria. Si no, en el Trabún, también el día sábado, ahí van a estar feriando en la Plaza San Martín. Tommy, muchas gracias por estos minutos en la radio y nos estamos encontrando. Dale, Lau, muchísimas gracias a ustedes, espero que anden muy bien, y gracias siempre por el espacio de la radio. Por favor, un abrazo, hasta luego. Un abrazo grande. Mano a mano, de ida y vuelta. Volvimos y somos iguales, entrevista. Somos los mismos de siempre. Finalizamos ahí la comunicación con Tomás Costa, integrante de Soli Red, bueno, que ahí nos comentaba sobre esta compra comunitaria que se realiza en el mes de diciembre, última del año, pero también nos vemos en la feria en el Trabún la semana que viene, y le vamos a dejar en nuestras redes sociales también las redes de Soli Red, así puede realizar esta compra que es de manera virtual. Bien, buenísimo ahí, si no, las redes sociales de la radio, si te perdiste cómo enlazarte y todo lo demás, ahí te conectás y vas a ir directo a Solirred, así que en un solo paso, en un solo clic. 12 del mediodía, 36 minutos, temperatura actual en San Martín de los Andes, 17 grados, iremos hasta los 20 grados con el cielo parcialmente nublado. Para pasado mañana hay una alerta meteorológica de fuertes vientos, así que estaremos atentos y atentas a la situación para mañana. Ver si persiste este alerta meteorológico de fuertes vientos para el día jueves. Y ahí tomar todos los recaudos y las prevenciones, porque con el viento también está muy peligroso el índice de incendio, que está en el nivel extremo, y con el viento obviamente se intensifica cualquier situación de incendio, de fuego, así que tener mucho, mucho cuidado. 12:37, nos vamos, Mapu, nos despedimos hasta mañana, ya está en puerta el informativo Farco, ya listo para comenzar la segunda edición del día de hoy. Nos volvemos a encontrar mañana, en especial dejo ahí un saludo a la compañera Micaela, hoy es el día del productor de radio y televisión, así que bueno, mire feliz usted. Día y bueno, a seguir laburando siempre. Ahí también. Está, y la mandó, siga laburando, siga ahí, buenísimo, un abrazo grande, Mica. Con amor, con amor. Con amor, con amor. Nos vamos, nos despedimos hasta mañana, nos encontramos, chaucito. Hasta luego. Conexión satelital. Conexión satelital. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Auspicia informativo Farco.